Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más pues al Inquisidor Ilustrado. Este es el Inquisidor número 24. Para aquellos buenos que nos han seguido desde los inicios, desde los humildes inicios, pues muchas gracias por esa preferencia al estar con nosotros, pues acompañándonos todo lo que nosotros, pues todas las publicaciones que hemos tenido para con ustedes. Sobre todo quiero agradecerle ese apoyo, ese grandísimo apoyo que le han dado a Leyendas del Táchira en la versión anterior, pues en las leyendas anteriores, la número 7, la séptima entrega de Leyendas del Táchira, pues tuvo bastante acogida. Eso es gracias también a los grupos del Facebook como Promoción a tu Podcast, que no lo dudan, apenas uno publica el podcast, ellos pues ahí están de una vez activos y te prestan esa colaboración, porque automáticamente el podcast sale inmediatamente apenas se publica. Muchas gracias a todos ellos pues que siempre han estado pendientes de publicar nuestro podcast. Y también quisiera agradecerle a mi familia pues todo eso, toda esa atención, porque ellos son los primeros que escuchan el podcast y en base o en función a lo que ellos opinan pues yo publico los demás programas. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Hablamos de El Último Profeta. Este es conocido como El Último Profeta. Algunos dicen que es El Último Profeta, el Profeta Enoch. Entonces, de eso se trata este episodio número 24, El Profeta Enoch. Rueda los videotapes y así damos inicio al Inquisidor Ilustrado del día de hoy. ¡Suéltalo! Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Este personaje que se llama, o él dice ser Enoch, el personaje, ¿no? Como tal, afirma pues ser Enoch, el profeta de la Biblia, el que aparece en el capítulo 5 de Génesis. Él se aparece en las cercanías del municipio Córdoba, Santana, estado Táchira. Él se aparece en 1926, esto es pues por aquellos días, por aquellas épocas donde pues el portal de eterrubio.com afirma que él se aparece por el año de 1926, venía por Rubio, pero que no quiso pasar por ahí por Rubio. Él se llamaba a sí mismo, se llamaba el profeta, decía ser la encarnación del profeta Enoch en este caso. Bueno, él venía de la ribera del río abajo en busca de una aldea y la gente quería oírlo, llevando el mensaje de esperanza, pero también el hombre hablaba de castigos y la profecía. Él decía que era santo y supuestamente venía del nacimiento de las aguas del río Guinimarí, eso es arriba en la Revancha, Río Chiquito, la Alquitrana, y se detendría a predicar y a orar con la gente, y también la gente lo seguía, lo escuchaba. Este misterioso personaje decía ser profeta, y él llegaría por esa parte del río Guinimarí, la parte alta del río Guinimarí, por Río Chiquito, la Revancha. Él venía, supuestamente venía en busca del Quince Rojo y la Alquitrana. Ya se había escuchado que el profeta venía por allí, él venía desde México y ya se sabía que era un profeta. La gente decía que era el último profeta, o la gente afirmaba que era el último profeta, y por lo tanto le seguían. De hecho, ya acá en cerca del municipio por donde él pasaba ya había gente esperándolo. El profeta Enoch, para algunos, en el río Guinimarí, porque él fue allí en el río, él decía: arrepentíos, que juicio de Dios está en las puertas, y pedía el arrepentimiento total de los pecados, ya que vendrían tiempos peores, porque por el egoísmo, la traición, la poca fe que se tenía o que tenía el hombre, presentaban calamidades. Y de hecho él vaticinó, este profeta que dice se autodenominaba profeta, o la gente lo conocía como profeta, dijo que Río Chiquito, que es una población que queda más arriba del municipio de Córdoba, sería arrasado por el lodo y el barro. Muy bien. bien. ¿Y cómo era este personaje? Este personaje, pues, de acuerdo a algunos testimonios de la gente de la época, era flaco, vestía una túnica blanca, de cabello negro, rizado, barba al estilo del nazareno. Y logran ver en la imagen, pues, tiene un estilo así como de profeta, ¿no? O sea, el estilo de la época de Jesucristo, hace como 2000 años. La gente decía que él hablaba con pájaros y quizás los pájaros pues le entendía, y de hecho pues la gente a veces se sentía como intimidada porque él como que amenazaba a la gente con las santas escrituras. También dice que no aceptaba limosnas ni dinero porque este dinero pues no servía y no se podía comprar el aire, decía, ni las mañanas que Dios nos depara, ni los días soleados, ni las estrellas, ni el canto de las aves. Pues eso era lo que él decía. Dentro del municipio, en el río Quinimarí, oró, se bañó, pasó el tiempo y se le hizo una cruz. Algunos cuentan que las aguas del río, cuando bajaban, crecían y salían del cauce natural, tomaban la carretera y iban carretera abajo cuando estaba cerca de la cruz. Pero después que colocaron la cruz, pues ya no arrasa la cruz y la carretera, pues dice la gente que ya el agua no llega hasta allí, hasta donde se encuentra esa cruz que erigieron al nombre en memoria de este personaje, del último profeta, que él dice ser el último, ¿no? De hecho, allí donde él estaba se le puso una capilla para recordarlo, ¿no? Ahí en el sitio. Algunos dicen que esa capilla pues había un tesoro escondido, pero muy pocos sabían la historia del día que llegó Enoch a esta ciudad. Del 15 Rojo y la Alquitrana dice que va para Santa Ana y él sube por el camino de la media cuesta. Esto dice que fue como a las 10 de la mañana, dicen algunos. Un día, de hecho, se recuerda mucho esa visita de este místico personaje, ¿no? Él dice que llegó a las 10 de la mañana, un día miércoles 16 de junio de 1926, y la gente pues se agolpaba para esperarlo, porque Barrubio pues dicen que no quiso entrar. Pasó directo para el 15 Rojo y la Alquitrana. Este es el primer lugar donde se vio el primer yacimiento de petróleo acá en Venezuela. Dice que iba con ropa mística y sencillo. Dice que va entrando por la carretera, la vía principal obviamente, y llega hasta el lugar de la Plaza Bolívar, allí en el mítico Samán, el histórico Samán, el antiguo Samán, porque ya no existe. Llega hasta el antiguo Samán y allí empieza a hablar del bien, del mal, de la virtud, del anticristo, del fin del mundo, cosas propias de ese tipo de personajes. Decía que él era la encarnación del profeta Enoch, y de ahí pues su nombre. De hecho, el Enoch, repito, viene del capítulo 5 del Génesis. Cuentan los que vivieron esa época, dicen que no entró al templo de Santa Ana. En ese entonces estaba el párroco Bernabé Vivas, el fundador también incluso del liceo de acá de la población de Santa Ana. Sale a su encuentro y conversan en la sombra que da el Samán. Nadie sabe de qué habló el hombre con el cura. En ese entonces él era un cura normal. No sabe de qué hablaron ni qué le dijeron, o no, ni nada de esa conversación pues se supo. Dice que él se llama Laureano Ojeda, el verdadero nombre del señor. Es nacido en Mérida, en Yucatán, la República de México. Mencionaba que una vez oyó una voz misteriosa que le indicaba cuál era su misión en la vida y que encarnaría al profeta Enoch. Él también recorrió los Estados Unidos, los países centroamericanos, Panamá, Colombia, Venezuela, y arribaría a nuestro país un 8 de junio de 1926. Después de que estuvo acá en Santa Ana, en esta población, se fue hacia el Corozo, la dirección del Corozo, la población del Corozo, y después ahí seguiría por el llano. Posteriormente desapareció. Le dicen que fue el último de los profetas. No obstante, esta historia no termina aquí, ¿no? Hay un testimonio de un señor licenciado Álvaro Laguado, quien recogió la historia de la boca de su papá. En este entonces, el padre de este señor Laguado, Álvaro Laguado, dice que este señor sí conoció personalmente a este profeta. Y bueno, lo dice en el libro, ahí en el libro de este Cabrera Cifontes, pues ahí dice que la vida le cambió positivamente una vez que conoció a este profeta. Vamos a escuchar un fragmento de este testimonio. No, mi padre en el año 1925, debido a las palabras que le dijo en un momento el profeta, experimentó un cambio total en su vida y llegó a ser una persona diferente. Mi padre lo conoció en la región de la Don Juana, norte de Santander, Colombia. El profeta desde Colombia pasó por San Antonio y luego por Rubio. Hay una cruz a su recuerdo en el sitio donde predicaba y bautizaba y allí se le tomó la foto. El señor Álvaro, en este caso, pues, habla de que sus padres vivían en una población, esto que acabamos de ustedes escuchar, era lo que decía el señor Álvaro, decía que su padre vivía en una población de nombre Don Juana, esto es en Colombia, ¿no? Allí, y bueno, él para ese entonces, en 1925, su padre era Dionisio Laguado, era tomador y parrandero, y vio y escuchó al profeta. Y en su relato, él dice que el profeta vio personalmente a Dionisio y le pregunta lo siguiente, dice, ¿sabes tú que tienes que nacer de nuevo? Le preguntó así a Dionisio Laguado. Y estas palabras lo impresionaron profundamente, que lo motivaron al cambio. Hay unas fotos que se muestran, estas fotos que hay por allí por internet que se muestran, fueron tomadas en 1926 por un fotógrafo acá de la ciudad de Santa Ana, en el mismo sitio y en el pozo donde estaba bautizando el profeta, y se le puede ver incluso bien vestido. Hay un liquiliqui blanco, beige, como era blanco y negro, pues no se ve bien, y el cabello un poco largo y su barba bastante espesa. También hay unas fotos que hablan de la cruz y del árbol del profeta Enoch, que parece ser que el árbol todavía existe. Dice que el profeta pasó por muchos pueblos y anduvo predicando y bautizando a su paso. Le gustaba comer mucha fruta que los seguidores le traían. Evitaba comer cualquier clase de carne, comía lo más sano que fuera posible. Se decía que el profeta tenía mucho poder espiritual de sanidad. No obstante, este asunto del profeta Enoch pues dio vuelta a nivel internacional. Hay un artículo que habla de un señor, ¿sí? Dice que un ciudadano mexicano dice ser el nieto, el bisnieto de este profeta, y que él estuvo buscando mucho a su bisabuelo, lo estuvo buscando y pues consiguió, él sabía que era la reencarnación, o afirmaba ser la reencarnación del profeta Enoch, y él buscaba o él buscó en los periódicos, en los pueblos donde los visitó, donde él pudo, obviamente, él pudo ir. Entonces él ve estas publicaciones que salen en algunos portales en Venezuela, sobre todo estas, en los portales de noticias que hablan de las partes históricas, y entonces él escribe a la redacción lo siguiente. Vamos a poner el fragmento del email que dice este señor, que dice ser bisnieto del profeta Enoch. Escúchenlo. Mi nombre es Israel Alexander Matos Ojeda. He nacido en Valladolid, una ciudad pequeña del estado de Yucatán en México. Tengo 27 años y ahora radico en Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Mi familia, algo extensa, aún vive en mi ciudad natal. Buscando información en la web sobre Laureano Ojeda, quien es mi bisabuelo, padre de mi abuelo Aristeo Ojeda, fallecido, según tenemos conocimiento por parte de mi abuela, nuera de Enoch, Aurora Góngora, fallecida, me he topado con tu artículo y he quedado muy sorprendido, a coincidencia de los relatos que me ha contado mi abuela en vida, además de los relatos que han hecho en periódicos y web de los vecinos estados de mi ciudad natal, Quintana Roo y Campeche, por donde pasó mi bisabuelo, Enoch, como le nombraron en Venezuela, Enoch en México. Es realmente sorprendente encontrar información en Venezuela, pues se comenta que mi bisabuelo andaba a pie trasladándose de manera misteriosa de un lugar a otro rápidamente, que solo se alimentaba de miel y agua, pero yo creía que solamente en los estados vecinos. He estado buscando información para conocer más acerca de mi bisabuelo y saber su paradero, mismo que toda mi familia desconoce. Mi abuela nos contaba que vino de unas tierras muy lejanas y santas, pero no conocemos a dónde es que terminó. Esta web, la cual cita el hombre que dice ser nieto de, el bisnieto del profeta Enoch, esta web existe y tiene mucha información del personaje y dónde dejó la huella o su huella, y es recordado como un suceso relevante acá en nuestro país, muy especialmente por los lados del llano. Vamos a poner o vamos a escuchar un fragmento de la publicación a la cual el artículo anterior, o sea, el email, está dirigido. Vamos a escuchar entonces, ponle el audio de el texto que cita la página web, la cual hizo que este hombre pues escribiera un email. Vamos a escuchar entonces. Hizo la mayor parte de sus recorridos a pie por los pueblos y ciudades de la península de Yucatán. El misterioso varón caminante fue conocido con el nombre de Enoch, a quien la gente le llamaba profeta. Como en aquellos tiempos no existía carretera alguna en el camino real, el enviado de Dios, como él mismo se autoproclamaba, seguía la ruta de las rieles del tren para trasladarse de una comunidad a otra. Enoch era un hombre como de unos 35 años de edad, de complexión y estatura mediana, de piel curtida por su prolongada exposición al sol. Su cabello era negro y largo que le caía sobre los hombros. Lucía una poblada barba. Vestía una túnica café que le llegaba más abajo de las rodillas, con un cordón de seda amarrado a la cintura. Calzaba sencillos huaraches de cuero. El extraño aspecto que tenía le daba un aire verdaderamente místico. Parecía un ser venido de otro tiempo, como salido de un pasaje bíblico. Y precisamente su ministerio se enfocaba en predicar las profecías del libro sagrado del cristianismo. En el hombro izquierdo llevaba una pita de sosquí y una vara larga de madera a manera de báculo. Según algunos investigadores, entre ellos Miguel Ángel Orilla Canché, afirmaban que Enoch era originario de la ciudad de Mérida, Yucatán, y se llamaba Laureano o Laureano Ojeda. Por cuestiones personales que se desconocen, se dedicó enteramente a predicar en todos los barrios de la capital yucateca profecías catastrofistas de la Biblia, pero no pudo conseguir seguidores para sus propósitos. Por tanto, se transformó en predicador errante. En su recorrido por toda la península de Yucatán arribó a comunidades donde se le recibió con respeto y buen trato. En otros, en cambio, sufrió la burla de la gente y el maltrato de las autoridades. Ese artículo que estamos escuchando es pues el portal de que habla, la página web que habla de el profeta Enoch. Ahora bien, vamos a poner un fragmento también de un portal que este lo hace el periodista Héctor Ramón Carrero en su página de Facebook, quien habla de esa capilla misteriosa que se encuentra muy cerca del municipio Córdoba, en la parte de las riberas del río Quirimarí. Es una especie de mausoleo, pero en realidad es una capilla. Vamos entonces a escuchar esto que habla de el motivo de esa capilla misteriosa que se encuentra en la espesura o en una especie de potrero allí de manera abandonada. Muchos especulan que eso era un sitio que había un tesoro enterrado allí, pero se trata de la capilla del profeta Enoch. Vamos a escuchar entonces este relato que hace Héctor Ramón Carrero en su página de Facebook. Vamos a escuchar. La capilla del profeta Enoch. Un suceso de corte espiritual se produjo en el municipio Junín del estado Táchira en el año de 1926, y no era otro que la presencia de un personaje que decía llamarse el profeta Enoch, el cual visitó diversas poblaciones del distrito Junín de ese entonces, pero especialmente las poblaciones de San Vicente de la Revancha y Río Chiquito. En su recorrido se albergó durante un tiempo en las márgenes del río Quinimarí, cerca de la Petrolia, y allí, sus fanáticos le elevaron una especie de nicho o capilla o mausoleo para recordar su visita por estas tierras. De esa peregrinación del profeta Enoch, se guardan referencias que vino desde México, de donde era oriundo, pasó por los países centroamericanos, la costa atlántica colombiana y en Venezuela, recorrió muchas poblaciones. En el estado Táchira visitó el municipio Junín y Córdoba y desde allí partió a los llanos y posteriormente al estado Bolívar, desde donde pasó a Brasil y posteriormente a los países sureños. Bueno, y ya para finalizar vamos a escuchar un reportaje que haría un famoso canal colombiano acerca del paso del profeta Enoch por esas tierras. También pasó por Colombia antes de llegar obviamente acá a Venezuela, y el canal colombiano recoge algunos de los testimonios y de los milagros de este curioso personaje. Algunos pues escépticos, otros creyentes. Vamos a escuchar este reportaje que haría un famoso canal colombiano. Escuchemos. Inmediatamente llegó aquí, él dijo que él era el profeta Enoch. Entonces, de ahí, ¿por qué la gente, o sea, por qué aparece Enoch y por qué de pronto no aparece de pronto San Pablo, San Pedro, ¿cierto? Es la pregunta que de pronto uno de pronto se hace. Y primero que todo es porque si tú te vas a la Biblia, tú ves que el profeta Enoch y el profeta Elías fueron las únicas personas que no vieron la muerte, sino que Jesucristo se lo llevó. Entonces, por ende a eso, pues, es que tanto aparece Enoch como aparece el profeta Elías. Y todavía usted sabe que el profeta Elías lo estamos esperando. Yo demoré 10 años con la esposa mía sin tener hijos. Y un día llegué a la iglesia y me comprometí con el profeta que si mis hijas eran hembras, iban a llamar María. Y si eran varones, iban a llamar José. Y ahí tengo dos María y un José. También tuve la hija mía, la mayor, se me enfermó, me le dio un derrame pericardio en Santa Marta. Demoró 9 días en la UCI y los médicos no contaban con vida. Yo le pedí al profeta, si mis hijas vinieron en tu nombre, ¿cómo me vas a quitar mi hija? Y me devolvió a mi hija. Ahí está, sufrió un derrame pericardio. Gracias a Dios está bien. Ya está viendo los controles a Cincelejo, pues el profeta y Dios me devolvieron a mi hija. Mi hermana Yamile le ha salido, cuando tenía más o menos unos 10 años, una verruga en la parte de aquí. Esa verruga, el médico le dijo que era bastante peligrosa para operarla. Cuando ese tiempo mi mamá, bueno, estaba viva y se aferró mucho al santo profeta Enor, le ofreció una manda con mi hermana, vestida de blanco, caminando la procesión, quemando unas velas. Una vez jugando el balón, sin culpa le cayó el balón precisamente ahí donde tenía la verruga. Y estuvo bien grave, botó mucha sangre, pero mi mamá fue aferrada en el santo profeta y no le importó lo que le dijo el médico, sino pues en su fe y la fe y la fe y la fe. Y un día mi hermana, durmiendo, se levantó y le dijo a mami: mami, corre, mami, venga acá, mami, corra, venga acá. Y mi mamá salió asustada porque ya se otra vez, porque ya se le saltaba la sangre. Qué buena niña, mami, mami, la verruga. De Daniel, pero sí, estaba enamorada. Y mami la tocó, sangre, ¿a dónde? No había sangre, no. O sea, la verruga, pero estaba, era así de grande. Era bien grande y no, ni hemorragia, ni un médico que le cogiera punto, nada. O sea, todo fue a la perfección, fue un milagro porque ella, esa verruga, se cayó así y quedó una almohada, como quien dice, para que vean que sí, fue verdad que te la sané y quedó la prueba ahí. Y mi hermana está grande, ya tiene una niña y todo, se sanó. Bueno, esos relatos, esos testimonios que estamos escuchando pertenecen a la región del pueblo de Don Juana, la norte de Santander, por donde pasó el profeta. El primero de ellos que escuchamos es de un escritor del libro El Evangelio de Enoch. Él publicó ese libro, es el primer testimonio que escuchamos, y posteriormente escuchamos otros dos testimonios de milagros que fueron o se le adjudican. Entonces, a este personaje que dice ser o dijo en su momento ser la reencarnación del profeta Enoch. Bueno, mis amigos, y con eso pues concluimos este artículo a petición pues de mi hermano Giancarlos. Él pidió pues que se hiciera este artículo de el profeta Enoch, ya que pasó por nuestro pueblo. Y bueno, es un hecho bastante curioso que no hay mucho registro de eso, hasta la misteriosa conversación que estuvo con el párroco Monseñor Bernabé Vivas sigue siendo para nuestra altura, sigue siendo todo un misterio. ¿De qué hablaría? Pues no se sabe. Y por lo momento, pues Río Chiquito todavía no ha sido destruido. No sabemos si esas profecías son para un futuro más allá de lo que nosotros esperamos. De repente para un futuro distante. Algunos escépticos, pues dicen que no era un profeta, sino que era una persona que sufría en ese entonces del síndrome de Jerusalén, que es un curioso trastorno mental que hace que las personas se crean profetas o mesías. El síndrome de Jerusalén es una condición que, según algunos reportes, afecta aproximadamente un centenar de personas al año. Y eso es lo que dicen algunos detractores, que en realidad él era un falso profeta. Otros creen ciegamente en este profeta. Entonces ya lo dejo a juicio y criterio suyo, amigo oyente, de que si usted cree. Ya ha pasado, eso en 1926, pues ya han pasado, al momento de la producción de este podcast, ya han pasado nada más y nada menos que 96 años de ese acontecimiento. Ya casi un centenar de años han pasado. Bueno, mis amigos, les hablo para todos ustedes Plácido Gutiérrez, hasta que llegamos con la producción de este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos hasta este momento. Recuerde darle me gusta en cualquiera de las plataformas de los podcasts que nos escuches. Dale me gusta y sigue el canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos del Inquisidor Ilustrado. Bueno, mis amigos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por todo. Este fue el Inquisidor Ilustrado. Será hasta la próxima oportunidad. Les habló Plácido Gutiérrez. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó el Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.